Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, hoy es jueves ya. Jueves 16 de junio. Ayer fue quincena. Jueves 16 de junio del año 2015. En este momento, ahora verán, son las 3 de la tarde con 21 minutos. 3 con 21. Tiempo de la capital del país, haciendo un poquito de calor. Ya con eso ustedes checaron si estamos en vivo o esto es un programa grabado, una repetición. Si lo están escuchando en vivo, bueno, ustedes pueden participar activamente en este su programa a través de los distintos medios que tenemos a su disposición. Por ejemplo, nuestra línea telefónica, el 59-16-0410. Lo repito, 59-16-0410, la alada 0155, para que nos puedan marcar también desde el interior de la República Mexicana. A través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Lo repito, radiodd.org. Así de fácil, así de sencillo. Van a entrar ustedes a nuestro portal, a nuestro renovado y muy bonito portal, la verdad, modestia aparte, quedó muy bien. De la estación de radio, y ahí ustedes van a encontrar un chat, es lo primero que van a ver si bajan un poquito. En ese chat ustedes pueden escribir su caso, nos dicen, ¿sabes qué? Yo le debo al banco X una tarjeta de crédito por tantos miles de pesos, y no le pago desde hace 3, 4 meses, no sé, de acuerdo a su situación. Nosotros vamos a leer este caso y les vamos a brindar asesoría ahorita, en este momento, respecto a él mismo. En nuestro foro, ustedes están navegando ahorita en nuestro foro, también está un pequeño chat que es exactamente igual, aparecen los mismos mensajes, está sincronizado con el chat principal. Ahí también pueden exponer su caso. Entonces, a través de Twitter también, búsquenos como Defensa del Deudor. Tenemos como 6,000 seguidores en Twitter, así nos van a poder identificar. No se metan a páginas pirata porque ahí no les van a poder ayudar, al contrario. Bueno, nos estaban preguntando hoy por la tarde, a eso del mediodía, ¿Qué había pasado con las propuestas de ley que estamos impulsando respecto a el cobro a lo chino, evitar el cobro a lo chino en su totalidad? ¿Qué pasa con el asunto este de los despachos de cobranza que siguen abusando, siguen llamando, siguen insultando, entre otras cuestiones? Bueno, les platico rápidamente. Hace como un mes se impulsó a través de la Cámara de Diputados una propuesta de ley, la cual ya se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados, ya está aprobada, ya les gustó, y la mandaron al Senado de la República para su revisión. Ahorita está checándolo la Comisión de Hacienda y en la Cámara de Senadores respecto a estas propuestas de ley. Es un proceso tardado, sobre todo porque se están atravesando las vacaciones de fin de año, las vacaciones de verano. Entonces es posible que no tengamos noticias o avances al respecto durante todo este periodo vacacional. De todas formas, se los comento para que ustedes tengan esta información. ¿Está entrando una llamada telefónica? Ah, bueno, ahorita sigo platicando de este tema. Vámonos a la llamada telefónica enseguida. Continuamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Estás al aire? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sonia Juanchi. Sonia, ¿en qué te podemos ayudar, Sonia? Mire, lo que sucede es que en una ocasión, junto con otras personitas, pedimos un crédito a Crea Bienestar. Ajá. Una de esas personas no pagó. Okay. Las demás sí pagamos. Es una persona la que no liquidó. Entonces, pues, yo siempre, ahora que me enteré de ustedes, que he estado escuchando los programas grabados, sí tiene razón, uno no debe hacer caso de lo que le dicen, solo de lo escrito. Claro. Pero yo no tenía idea, entonces hicimos un trato verbal. Okay. Nos dijeron, ustedes liquiden y con ustedes ya no hay problema. No, mentira. Solamente el problema es con la persona que no paga. Claro. Liquidamos. Ajá. Obviamente no fue cierto. Claro. Un año y medio después nos llega una demanda cobrándonos 29 mil pesos, me parece. Okay. La deuda eran 4,500 de este señor. Claro, claro. Y nos llamaron, nos vinieron a ver pidiéndonos que la demanda era de 29 mil y cacho de pesos. Okay. El asunto es que se contestó la demanda, se presentaron las pruebas de que nosotros sí habíamos pagado, y el día de hoy me llaman diciéndome que perdimos el juicio. Sí. Y que hay que pagar. Muy bien, bueno, no muy bien, muy mal. Vamos por partes, Sonia. Esta demanda, entonces, se les entrega, se les notifica a ustedes como los demandados. ¿Ustedes contestaron la demanda por medio de su abogado o cómo estuvo el asunto ahí? Ah, entonces ahí es otro asunto. Vino un licenciado que antes laboraba dentro de ese grupo y nos ofreció la asesoría. Nos dijo que él trabaja, como antes trabajaba con ellos, pues sabía muy bien cómo ganar. Porque pues nos estaban robando. Ajá. Entonces él no nos cobraba mucho porque sabía que nosotros habíamos pagado. Sí. El asunto es que sí nos cobró, se le estuvo pagando, y ahora que resulta esto le digo, pero y el licenciado fulano, y me dice, él ya no trabaja con nosotros, se descubrió que hacía muchas cosas fraudulentas y se le despidió. Ay. Le dije, sí, pero es que él es el que llevaba nuestro caso. No, le dije, de hecho él hace tiempo que ya no está y lo que les haya dicho pues es mentira. Qué barbaridad. Y él contestó la demanda, sí, según esto él le dio seguimiento, pero hasta ahora que no, que me avisan que no, que se perdió el juicio, yo traté de localizarlo y me dijeron, no, él ya no trabaja aquí, ya lo siento mucho, perdieron el juicio y hay que pagar. Qué barbaridad. Quedaron que hoy me iban a traer unas copias de la resolución, me imagino que es. De la sentencia. Sonia, ¿hubo embargo de bienes o señalaron bienes? Sí, nos embargaron. Sí los embargaron. Nos embargaron. ¿Qué les embargaron? Una de las personas del grupo tuvo que dar 8,000 pesos porque se llevaron una camioneta que no era de ella, era de su mamá. Ajá. Y su mamá, para que le regresaran la camioneta, pagó 8,000 pesos. Qué barbaridad. Y a ustedes, Sonia, también los embargaron. Entonces, ¿qué les embargaron? ¿Qué les embargaron, Sonia? Aquí en la casa de usted. Ajá. Se llevaron nada más lo que fueron la bici de ejercicio, la impresora, espejos, más o menos horno de microondas. ¿Tú cuánto evalúas lo que se llevaron? Bueno, lo que pasa es que ellos, en la hoja, porque me dejaron una hoja. Ajá. Anotando lo que se llevaron, sí. Pues ellos le ponían que estaba en regular estado. Sí, claro. Se llevaron un espejo enorme, se lo llevaron empacado, la impresora también, la bici era nueva, pero ellos anotaron ahí como que las cosas iban regulares. Claro, siempre lo hacen así, pero para ti, ¿cuánto es lo que se llevaron aproximadamente en dinero? Oh, Dios bendito, ¿cómo cuánto será? Más o menos así, no... Bueno, más o menos digamos que unos 5,000 pesos. 5,000 pesos, ok. La demanda es por 29,000. Muy bien. Mira, aquí, desgraciadamente, Sonia, y te voy a ser muy honesto, hicieron las cosas mal, porque primero pues creyeron en la palabra de estas personas al asegurarles que ustedes pagaban, pues la deuda ya no iba a ser obligación de ustedes, lo cual es falso, ¿no? Ahí está estipulado en su contrato, como es un crédito grupal, que quedan como avales unos de otros permanentemente, no hay manera de que ustedes se puedan zafar, por así decirlo, de esta obligación. Exacto, un obligado solidario. Después, confiar en el abogado que les ofrece el servicio y no darle seguimiento. A los abogados hay que estarlos checando, ver que estén haciendo bien las cosas. Ah, sí, lo que pasa es que me entregó una contestación. Ajá. Y me dijo, ahora hay que esperar que ellos entreguen sus pruebas. Claro. Perfecto. No, pues las pruebas iban anexas al momento de que te demandan, pues van los pagarés, va el contrato, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, y te voy a ser muy honesto, el abogado los engañó al decirles que podían ganar. No había manera de que pudieran ganar porque era un contrato de como un acuerdo donde las partes pues quedan en un convenio, ¿no? Se celebra el convenio de que ustedes van a pagar si alguien del grupo no paga. No se puede ganar, pero sí se puede negociar, que es lo que se debe haber buscado. Falta otra cosa. Ajá. Entonces, resulta que nos dijeron que nosotros teníamos que presionar al que no pagaba. Ajá. Y porque ellos no lo podían localizar, pero como nosotros sí, pues teníamos que presionarlo. Y sí, efectivamente eso se hacía. Y él dijo, dijo, es que ya hablé con el licenciado, ya estamos negociando. Y resulta que en enero se muere. Uf, no puede ser, se ¿no? Se muere el señor este. Entonces ahora que pasó esto, yo dije, y ayuda en algo, aunque se escuche muy mal. ¿Ayuda claro. en algo que el señor se haya muerto? No, porque la responsabilidad que recae sobre los obligados solidarios en este caso, pues okay. todos ustedes, ¿no? Y en este caso, que de los obligados solidarios, ya la única que queda soy yo. Pues recae sobre de ti, desgraciadamente, la obligación. Mira, aquí lo que te voy a aconsejar es lo siguiente, Sonia. Sí. Te voy a dar un correo electrónico y un número telefónico. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. ¿Sí? Bueno, mira. El correo es jurídico... Sí. Arroba... Sí. Sí, triple D de dedo, DDD... Sí. M de Miguel... X. Sí. Punto O-R-G. O-R-G. De organización, sí. El teléfono 5594. Sí. 5514. Sí. Sí. ¿De dónde nos habla, Sonia? Del Estado de México, de Iztapaluca. Ah, un saludote hasta allá. Bueno, entonces es sin clave helada, así nos puedes marcar directamente, Sonia. Sí. Este teléfono vas a pedir a la persona del conmutador que te comunique al área jurídica, ¿sí? Sí. Vamos a necesitar checar tu demanda, vamos a necesitar checar tu expediente, vamos a ver qué se puede hacer. No te puedo prometer absolutamente nada, Sonia, porque no sé si ya salió sentencias realmente, en qué va tu juicio. Hay que checar eso y ver si se puede interponer algo todavía para retrasarlo y poder negociar. Algo que sí, y te voy a ser muy honesto, es un hecho, es que al final del día sí se va a tener que pagar algo, Sonia, a estos señores, porque... Tú te obligaste al momento de aceptar las condiciones de este crédito. Sí. ¿Sí? Pero vamos a hacer lo posible para que sea poquito, ¿sí? Sí. Entonces, te encargo mucho que te pongas en contacto con nuestra área jurídica. Me decía la señora que al rato me va a traer los papeles. Ajá. Me dijo que la resolución arrojaba que tengo que pagar 6,500 pesos. Eso fue lo que ella me dijo. 6,000, bueno. Yo. Tenía que pagar 6,500. Hay que checar, no podemos ahora sí que confiarnos en lo que te están diciendo una vez más, ¿no? Es que por eso me sentí así como que angustiada y presionada, porque por todos lados dije, otro nuevo embargo, no sé qué sigue, no sé qué viene. Vamos a evitar eso. Me angustió. Vamos a evitar eso en la medida de lo posible, pero sí es importante a la brevedad checar todo tu caso, de manera muy detallada, porque ya existe un proceso judicial, y en base a eso, pues ver qué se puede hacer, Sonia, ¿ok? Bueno, entonces esperamos que te pongas en contacto con nuestra área jurídica y cualquier cosa, pues aquí seguimos a tus órdenes, ¿ok? Qué amable. No, hombre, Sonia. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y mucha suerte. Hasta luego. Hasta Bye. Pronto. Qué barbaridad, qué caso, ¿no? Y aquí volvemos al asunto que siempre les comento, mis queridos radioescuchas. Nunca se confíen de lo que les digan, mucho menos se confíen de lo que les diga el vendedor, el ejecutivo, el promotor que les está ofreciendo el crédito, el financiamiento, el servicio. Ustedes tienen siempre que seguir al pie de la letra lo que indica el contrato. Lo que les diga la persona que les está ofreciendo el crédito, el financiamiento o el servicio no sirve absolutamente de nada. Él les puede prometer el cielo, la luna y las estrellas con tal de colocar esta cuestión para llevarse una comisión. Entonces no le crean, lean el contrato y por favor... Tampoco le pregunten a él qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, en base al contrato, porque él les puede disfrazar lo que dicen las condiciones, los términos del contrato. Lo que deben hacer es exigir una copia de este contrato antes de firmar, antes de aceptar, antes de nada. Es su derecho como consumidores, como solicitantes de créditos, de financiamientos, el exigir una copia. ¿Sabes qué? Mira, me interesa tu producto financiero, me interesa el servicio que me estás ofreciendo... Pero me quiero una copia para que la chequen mis abogados. Y aquí está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a sus órdenes. Estos servicios son gratis. Nos dicen, ¿sabes qué? Mira, me están ofreciendo un crédito así y así. Ya leí el contrato, pero en estas partes, ¿sí? No le entiendo. Nos las transcriben, nos las escanean y nos las mandan por mensaje a nuestro foro, a nuestros correos, no sé, como ustedes quieran. Y nosotros ya les vamos a decir exactamente qué es lo que quiere decir. Y ya con esa información... Ustedes ya sabrán si firman o no firman. ¿Sí? Hay que hacer esto con calmita, no precipitarnos. No decir, es que, híjole, es que ya me urge. Ahí, vean lo que ocurre. Vean lo que ocurre al final. Sonia es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Y espero que con esto Sony aprenda la lección y diga en el futuro, ¿sabes qué? En la vida vuelvo a firmar algo sin antes asegurarme de lo que estoy firmando. Y tampoco, si ya firmaron, tampoco se... y los van, y ya los demandaron. Tampoco agarren al primer abogado, y sobre todo un abogado que trabajó con la empresa que los está demandando, por favor. Y, o que está trabajando, por lo que entiendo de lo que nos comentó Sonia, que está trabajando con la empresa que los demandó. No. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestros abogados siempre, siempre, siempre van a estar al 100% del lado de nuestro cliente, del lado de nuestro afiliado. Jamás se van a ir con el otro lado, pero bajo ninguna circunstancia. Nunca hemos perdido un juicio, ni una sola vez. No le mentimos a nuestros clientes, jamás le mentimos a nuestros afiliados. Les decimos las cosas tal cual son, desde el principio, ¿sabes qué? Esto se puede ganar porque está mal estructurada la demanda. Primero se checa todo antes de prometer un resultado. ¿Sí? ¿Sabes qué? No se va a poder porque tú firmaste, tú aceptaste términos y condiciones, tú eres aval, te guste o no te guste. Pero vamos a negociar para que pagues lo menos posible. Eso es lo que se debe hacer. Porque desconfíen siempre del abogado que les diga antes de saber qué onda. Ay, no, ya lo gano fácil. No. No, así no son las cosas. Entonces, por favor, ahí van. Siempre lean lo que van a firmar. Pero completito. Yo sé que son letras chiquitas y que da mucha flojera. Ni modo. Pidan una copia. ¿Sabes qué? Me lo llevo a mi casa y tranquilamente me siento en un silloncito, me preparo un café y órale, a leer. Y hay partes que no entiendo. Bueno, pues las señalo con esos marcadores amarillos. Fum, fum, fum. Las transcribo, se las mando a Defensa del Deudor Sociedad Civil. Y ellos me van a traducir exactamente qué quieren decir. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, ya me lo tradujeron. Estoy conforme. Bueno, voy firmo. Incluso nosotros les vamos a aconsejar. ¿Sabes qué? Las condiciones nos parecen aceptables. Está muy bien, pues vas. O no, ¿sabes qué? Está muy abusivo, no te conviene. Nosotros les vamos a recomendar. Ya sabrán ustedes, por supuesto, si aceptan o no, ¿no? Pues de ahí ya no podemos hacer nosotros nada. Si aceptan, pues ya saben ustedes a lo que se están obligando con exactitud. ¿Sí? Si no aceptan, pues ya se salvaron, que es lo mejor de todo. No se precipiten, no se sientan presionados. Mucha gente dice, es que yo solicité este crédito porque quería pagar otras deudas. Bueno, ahí ya les vamos a decir, espérate tantito. Aunque el contrato esté buenísimo y esté padre y todo, no. Esa no es la solución para una deuda. Y los vamos a ir guiando para que puedan salir del problema sin meterse en más líos. De la mejor manera. Para eso es, para esto se creó esta organización, para ayudar a la gente y evitar que caigan en este tipo de situaciones. El caso de Sonia ya está muy avanzado y posiblemente ya incluso haya sentencia. Y remate de bienes, y como no son suficientes, posiblemente un nuevo embargo, pues vamos a evitarlo, si es posible todavía, este nuevo embargo, tratando de llegar a un acuerdo. Que al final del día es lo que busca la parte actora, porque ya embargó a Sonia, ya la parte actora, los que la están demandando, bueno, pues ya vieron que no tiene más bienes, que... ya aunque la vuelvan a embargar, pues no van a poder llevarse gran cosa, entonces van a buscar negociar. Ahí también hay que buscar este tipo de estrategias. Vamos a hablar con Sonia, vamos a hablar con los abogados que la están demandando, vamos a ver cómo está su asunto, y en base a esta información ya bien estructurada, pues le diremos a Sonia, mira, el mejor camino en relación a tu situación es este. ¿Te sirve? Le vamos a decir la verdad. A lo mejor Sonia nos dice, no, ¿sabes qué? No me sirve. Yo ya no quiero pagarle nada a nadie. Bueno, nuestra obligación es decirle lo que va a pasar tal cual es. Ella podrá buscar otras opciones si gusta, pero mientras ya se llevó esa información. Y si quiere que le ayudemos, pues con todo el gusto del mundo, pues le vamos a ayudar. De eso se trata, de tener esa ayuda. Y vuelvo a la metáfora del doctor, ¿no? Si el paciente llega con una enfermedad muy dramática, por ejemplo un cáncer, pero llega a tiempo, cuando el cáncer todavía está leve, pues hay muchas posibilidades de que se cure con radioterapias o con medicamentos o con alguna operación, no sé. Le daremos el remedio porque todavía estamos muy a tiempo. Si llegan ya con una enfermedad como un cáncer muy avanzado, quizás hasta en fase terminal con el doctor, pues a lo mejor el doctor es magnífico, maravilloso, pero no va a poder hacer gran cosa. A lo mejor en una de esas lo salva. No descarto esa posibilidad. Pero pues hay que ser realistas. Lo mismo pasa en este tipo de situaciones. Si ustedes llegan con un problema financiero en una etapa muy temprana, cuando apenas comienzan a tener problemas para pagar sus deudas, antes de que se sobreendeuden para pagar más deudas, pues hay muchas posibilidades de que les podamos ayudar, pero fantásticamente bien, ¿no? Ustedes no van a perder tanto dinero, se van a poder negociar esas deudas, van a pagar poquito, y san se acabó. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que se acercan a nosotros, pues ya tienen el problema muy avanzado. Ya pidieron prestado aquí, pidieron prestado allá y se sobreendeudaron para pagar deudas. Ya nadie les está prestando, incluso ya hay hasta procesos judiciales, embargos. Bueno, ahí vamos a ver qué se puede hacer. Siempre les vamos a ayudar. Eso sí, no tengan la menor de las dudas. Siempre les vamos a ayudar, pero jamás les vamos a mentir. Vamos a ver sus casos. Y en base a esto, les diremos cuál es la mejor estrategia. El día de hoy, más de 20.000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Nunca jamás, ni una sola vez hemos perdido un juicio. Siempre se puede negociar algo. Siempre en las condiciones más favorables hacia nuestro afiliado, hasta hacia nuestro cliente. Y nuestros abogados están, pero comprometidísimos con nuestro afiliado. Es el prestigio de la organización el que está en juego. Nuestros abogados jamás se van a ir con la parte acreedora. No los van a comprar, ni mucho menos. Estamos hablando de una organización que tiene ya 6 años, con un prestigio importantísimo a nivel nacional y que trabaja de manera honesta. Por eso tenemos ese prestigio. Entonces, bueno, ahí está la situación, señores, mis queridos radioescuchas. Si ustedes tienen un problema, acérquense a nosotros. Les aseguro que les vamos a poder ayudar. Y para muestra un botón, hace un rato les estaba hablando de estas propuestas de ley, porque aparte de que ayudamos en lo individual a cada una de las personas que se acercan a nosotros, también nos interesa ayudar en lo general a todos los millones de deudores que actualmente existen en el país. Para que se hagan una idea, nada más en el 2014, 1.3 millones de personas se sumaron a la cartera vencida existente. 1.3 millones, apenas arrojamos esa estadística, de acuerdo a la información que tenemos de Banco de México, la información que tenemos nosotros directamente de la Condusef. 1.3 millones de personas se suman al ya número importantísimo de millones de deudores que existen actualmente en estatus de morosidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organización de ayuda a los deudores? Pues impulsar también leyes que beneficien a todos estos deudores, que pongan en cintura a los despachos de cobranza. Ya hicimos algo cuando la reforma financiera, impulsando estas leyes para darle facultades a la Condusef, de que pueda regular de mejor manera a los despachos de cobranza. Por desgracia, se quedó corto todavía este asunto. Bueno, nosotros sí seguimos insistiendo, ¿sí? Entonces buscamos en materia en materia legal que ya los cobradores ahora sí sean sancionados, pero de manera muy drástica, si continúan con esta situación de acoso, de amenazas, de agresiones, etc. Nosotros no vamos a buscar nunca que se deje de cobrar, porque es un derecho que tiene el acreedor, que tenemos todos, ¿no? Si a uno de ustedes alguien les debe dinero, pues están en todo su derecho de cobrar ese dinero. Pero hacerlo bien, de una manera ética, responsable, que le presten no 10 mil pesos y que le cobren a uno después 30 o 40 mil pesos por los intereses. No. Órale, me prestas 10 mil, máximo, y es un poco abusivo, pero bueno, lo vamos a bajar a que queden otros 10 mil pesos, o sea, 20 mil. Y ya, que sea el tope, que no se puede ir más allá. Que esos intereses se ajusten automáticamente. Entonces, órale, yo le debo 50 mil pesos a un banco, pero a mí originalmente me prestó 7 mil. Bueno, pues vamos a reducirlo a 14 mil pesos. Esa es mi deuda real. Porque ya es usura. Es usura y es alguna cuestión que se regula a través de los derechos internacionales de la gente. No se puede abusar de esta forma de la gente y sobre todo de la gente que menos tiene. Entonces, poniendo ahí un tope también a las tasas de interés para que se cuadren al máximo del monto que nos prestan. Si nos prestan 14, que nos puedan cobrar 14 mil pesos de intereses. Si nos prestan 30, 30 mil pesos de intereses. No que nos prestan 30 y nos quieren cobrar 120, 150 mil pesos, pues ahí está lo complicado, ¿no? Bueno, vámonos a asesorías ya. Ah, bueno, ¿qué pasa con esto? Sí, ¿qué pasa con estas leyes? Les comentaba yo hace un rato. Ellas ya pasaron al Senado de la Cámara de Diputados. Ok, les pareció magnífico, muy bonito. Ya lo pasaron a la Cámara de Senadores para su revisión. Y esperamos nada más respuesta. Obviamente va a tardar porque se atraviesa el periodo vacacional. Pero ahí está. Si ustedes se meten a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, hace un rato publicamos precisamente el link a la página del Senado de la República donde aparece esta propuesta de ley que estamos impulsando. Chéquenla, estúdienla, está muy interesante. Vamos a hacer lo posible porque prospere, porque la aprueben, que no le hagan tantas modificaciones, porque a eso se dedican también nuestros legisladores, le quitan aquí, le ponen allá, y al final lo que mandamos ya no es lo mismo que nos regresan. Entonces vamos a tratar de que lo regulen. También, muy importante, a la par, junto con estas reformas, junto con la asesoría y la defensa individual, también queremos crear una cultura financiera, que todos ustedes sepan bien cómo manejar su dinero, cómo pedir un crédito, cuándo les conviene pedir un crédito, cómo manejar sus tarjetas de crédito, etcétera. Todo este sistema financiero que les importa a ustedes directamente, sin tecnicismo, sin palabras rebuscadas, con un lenguaje muy coloquial, para que ustedes salgan sin dudas. Entonces vamos a tener otro foro. Ya tuvimos uno, un foro de educación financiera muy bueno, el pasado 18 de junio en la Cámara de Diputados. Y ahora vamos a tener otro en el Senado de la República, tentativamente en septiembre o en octubre. Ya les informaremos con tiempo, para que si ustedes quieren acudir, pues puedan hacerse de un lugar. Finalmente, este programa de radio cumple 6 años el próximo 23 de julio, ya 6 años de la radio de la defensa del lobo. Hemos brindado miles y miles y miles de asesorías, ya son miles de programas de radio, de verdad les agradezco infinitamente. Y no se despeguen porque a partir del 20 de julio vamos a tener regalos para todos ustedes. Vamos a tener algunos regalitos a través de algunas mecánicas para que se los puedan ganar, ¿sí? Entonces estén pendientes a partir del próximo 20 de julio en nuestros programas en vivo. Vámonos a asesorías. En nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Ahí está el chat ya abierto y funcionando para que nos puedan platicar su caso. Y nuestro amigo productor de estos programas ya está conectado, Helmi, le mando un saludote. Francisco también ya está por ahí, le mando un saludo y un abrazo. Alejandro dice, si todavía está al corriente, esto a través de nuestro chat de la estación. Ay, ¿sabes qué? Que sí, ah, qué burro. Bueno, Alejandro dice, si todavía estoy al corriente, pero el próximo mes ya no voy a poder pagar, ¿se puede afiliar a Defensa del Deudor para anticiparse a las llamadas de cobranza? Sí, claro que sí. Y es lo que les comentaba yo hace un ratito, ¿no? Es mejor tomar su caso lo más temprano posible. Les vamos a poder ayudar mucho más. Por ejemplo, en el caso de Alejandro ya está previendo esta situación de las llamadas y todo eso. Entonces le vamos a poder ayudar de una manera fantástica. Porque estamos tomando su caso en el momento ideal. Apenas va a empezar su morosidad, apenas va a dejar de pagar. Bueno, ya está protegido, ya tiene asesoría, ya tiene todo lo necesario para acabar con su problema lo antes posible. Dicen por ahí que hombre precavido vale por dos. Es el caso de Alejandro. Dice Alejandro que al parecer American Express no está en las instituciones que nosotros negociamos usualmente. De cualquier forma, ¿puede dar los servicios de defensa del deudor para atender y negociar con American Express? Claro que sí, Alejandro, y sí negociamos con American Express. Nada más que este acreedor en particular lo ve nuestra área jurídica directamente. Entonces, tú puedes mandar tu solicitud de afiliación y ya tu asesor valorará y te podrá poner en contacto con nuestros abogados de defensa del deudor para que platiques con ellos respecto a American Express. No te preocupes, también te podemos representar, también te podemos ayudar con las llamadas, también te podemos ayudar con todo tu problema con los señores de American Express, ¿sí? Si ustedes entran a nuestra sección de afiliaciones, ahí tenemos un link, van a ver una lista de acreedores. Esos son directos, la afiliación es directa. Todos los acreedores que no aparezcan ahí, como American Express, como Coppel, como su casita, como, bueno, todos los acreedores que no aparezcan ahí, los ve directamente en nuestra área jurídica porque requieren una valoración a detalle, ¿sí? De manera muy individual, por las condiciones, por lo agresivo del acreedor, por distintas cuestiones. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo le debo a Banamex, a Bancomer, a Santander, bueno, esas las afilio, mando mi solicitud. Se les afilia de inmediato con estos acreedores. ¿Por qué? Porque estos son mucho más flexibles, tenemos muy buenos acuerdos con ellos, se negocia bajo excelentes condiciones. Los que no aparecen ahí, bueno, también los mando. Y ya el asesor dirá, ok, perfecto, estos los derivo al área jurídica, estos los afiliamos de inmediato. Y el área jurídica se pondrá a platicar con ustedes. Mira, con este acreedor, pues existe una garantía, vamos a manejar esta estrategia. Son cuestiones que se requieren ver con mucho mayor detalle, pero también, por supuesto, claro que sí, les podemos ayudar con todos ellos. Entonces, Alejandro, pues ahí está. Con todo el gusto del mundo te podemos ayudar sin ningún problema. Choc 47, le mando un saludote. ¿Cómo estás, Choc? Dice Noemí que tenía una deuda con Bancoppel, pero esa cuenta ya se la vendieron a Coppel. No ha podido liquidarla. ¿La podrán embargar? Nos dice Noemí. Bueno, aquí lo que necesitamos saber, Noemí, son dos cuestiones para poder medir tu nivel de riesgo de demanda. ¿Cuánto le debes o cuánto le debías a Bancoppel? Y ahora a Coppel, cuando dejaste de pagar, ¿y cuánto tiempo llevamos sin pagar? ¿Una semana, un mes, 3 meses, 5 meses? No sé. Muy importante saber esto para hacer un cálculo de tu nivel de riesgo de demanda. Pues normalmente las cuentas con Coppel, sus riesgos son bajos. ¿Por qué? Porque es difícil que alguien le deba mucho dinero a Coppel. El promedio anda entre los 14 y los 25 mil pesos de monto adeudado ya con intereses acumulados. Ya cuentas mayores, bueno, pues se tienen que ver, se tienen que valorar, pero sí, sí se puede llegar a un acuerdo, mi estimada Noemí. Nada más checar estos dos datos. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagarle a Coppel? digo, ya vendieron la cuenta, debe ser algún tiempo considerable, y cuánto dinero les debes. Con eso podemos iniciar, mi estimada Noemí. Francisco R. es afiliado, tiene una deuda de 150 mil pesos. Dejó de pagar en diciembre y se afilió en junio. Apenas tiene un mes. Su asesor le dijo que contestara cada 15 días las llamadas. Ahora le están llegando muchas ofertas, pero no tiene dinero para pagar. Algo bastante común, mi estimado Francisco, no te preocupes. Si no tienes dinero, pues ¿qué se le va a hacer? Se tendrá que esperar tu acreedor o tus acreedores a que tú estabilices tus finanzas y comiences a generar un ahorro para poder ir negociando tus cuentas. No tienes nada de qué preocuparte. Nosotros ya te estamos protegiendo legalmente contra cualquier proceso judicial derivado de estas deudas. Tú ya tienes abogado, paramos cualquier embargo. Para que te hagas una idea, en 6 años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados, ni a uno. No se han llevado ni un popote de sus casas. Entonces no te preocupes en ese sentido. Siempre se llega a un acuerdo, con juicio o sin juicio, siempre se llega a un acuerdo que se acomode, que se adecue a tu situación económica real, ¿sí? Que tú lo puedas pagar. Es lo que va a buscar nuestro abogado o nuestro asesor, dependiendo del caso. Entonces, sigue las indicaciones de tu asesor, mi estimado Francisco, vas bien. Yo sé que cuesta trabajo el poder estabilizar la economía, sobre todo cuando hubo algún problema serio. Pero poco a poquito, ya llegarás a tener esa estabilidad, ya podrás comenzar a ahorrar y ya le podrás hablar a tu asesor y decirle, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo dinero ahorrado, vamos a empezar a negociar. Y órale, lo bueno, me imagino que fuiste un muy buen cliente de estos acreedores que te están contactando, lo bueno es que ya te están llegando ofertas. Eso es un indicativo, pero fabuloso, de que vamos a poder negociar fácilmente esas cuentas en un futuro. Entonces tú tranquilo, llévatela relajada, tú ya estás protegido, estás seguro, en algún punto se podrán negociar tus cuentas y verás qué buenos descuentos te vamos a conseguir, eso te lo garantizo. Dice Francisco que piensa completar el 30% de la deuda como en febrero. ¿Tiene que seguir contestando las llamadas? No es necesario, mira Francisco, ya te dimos un número especial para que se lo proporciones a tus acreedores para que nosotros respondamos esas llamadas. Si no tienes ese número, pídeselo a tu asesor, ¿sí? Dale este número telefónico a tus acreedores y deja de contestar, ya no tiene sentido que les contestes. Con eso los vas a presionar para que nos comiencen a llamar a nosotros y ya nosotros vemos. Valoramos esas llamadas, si hay algo interesante que nosotros consideremos que debas saber, por ejemplo, algún ofrecimiento muy bueno, pues nos pondremos en contacto contigo, vamos a platicar, si tienes el dinero de casualidad en ese momento, pues órale, lo aprovechamos y si no, pues no pasa nada. Entonces, nosotros les damos las herramientas, todo lo que ustedes necesitan para que tengan esa tranquilidad y el tiempo necesario para que se puedan negociar esas cuentas, mi estimado Francisco R. Te deseo la mejor de las suertes. Y les recuerdo, muy importante a todos mis queridos radioescuchas, que el día de hoy se van a publicar las promociones que vamos a tener para todos ustedes para que liquiden sus deudas. Entonces, estén muy al pendiente, porque a eso de las 11 de la noche, en nuestro foro y en nuestras redes sociales, lo vamos a publicar para que si ustedes quieren participar en estas mecánicas, en estos descuentos, pues se pongan en contacto con nosotros. Esto es exclusivo para gente que estamos representando legalmente, para nuestros afiliados. No puede participar cualquier persona. ¿Por qué? Porque no le estamos representando legalmente. Sencillamente por eso no podemos negociar nada por las personas que no están afiliadas. Si ustedes quieren aprovechar esto, pues afíliense a la brevedad para que puedan entrar en estas promociones, mis queridos radioescuchas. Dice el chino, que buenas tardes, le mando un saludo. ¿Qué crees que nos dice que qué creemos? Que ya tiene un año sin pagar en Coppel por un préstamo que solicitó por 4,000 pesos. Que si creemos que ya hayan vendido su deuda a un despacho jurídico. Coppel no vende sus cuentas a adquirientes, ¿sí? Aquí vamos a hacer una aclaración. Los despachos jurídicos, por regla general, salvo muy contadas excepciones, no compran cartera vencida. Ellos no son dueños de las cuentas. Los despachos de cobranza únicamente están comisionados para tratar de recuperar esas cuentas, ¿sí? Le dice Coppel, bueno, le dice un banco, porque Coppel no lo maneja así. Lo dice un banco, ¿sabes qué? Tú, Certec, te contrato para que me cobres esta cartera vencida. Y entonces Certec les va a estar llamando para cobrar esa deuda. Pero no quiere decir que la deuda ya le pertenezca a Certec, ¿no? Simplemente lo contrató el banco para recuperar esa deuda. Los adquirientes son empresas que se dedican a comprar cartera vencida, que no son despachos de cobranza, salvo 2 o 3 excepciones que podrían ser Secorse y un par más, ¿sí? Estas empresas ya compran la cuenta directamente del acreedor y ahora ellos son los nuevos dueños y se dedicarán a la cobranza y podrán contratar despachos de cobranza para recuperar esas deudas, ¿sí? Esto para hacer una aclaración. No quiere decir que los despachos compren, no. Casi siempre los despachos solamente están contratados para la cobranza. Las deudas le siguen perteneciendo a los acreedores. En el caso de Coppel y de Bancoppel, Coppel le vende la cartera vencida a Bancoppel y Bancoppel le vende su cartera vencida a Coppel. Por cuestiones fiscales, por comodidad de estas empresas, por lo que ustedes gusten y manden, es por lo que lo hacen de esta forma. Mi estimado El Chino, un año sin pagar, no creo que Coppel le haya vendido tu cuenta a Bancoppel todavía, pero cabe la posibilidad. ¿Cómo saber que una de nuestras cuentas ya se la vendieron a un tercero? Es muy fácil. Obtienen su reporte en el Buró de Crédito o en Círculo de Crédito y ahí dirá si esta cuenta ya se la vendieron a fulano o mengano adquiriente. Por ejemplo, si Coppel ya se la vendió a Bancoppel, pues ahí lo dirá en su reporte. En este caso, Coppel le reporta a Círculo de Crédito. Entonces, lo que debe hacer El Chino es ingresar a www.circulodecredito.com.mx. Seguir el trámite para obtener su reporte, el cual es gratuito una vez al año. Le va a llegar su reporte a su correo electrónico y ahí podrá ver El Chino, a ver Coppel. Todavía le debo a Coppel, ahí dice que mi saldo con ellos es de tanto, perfecto. No, Coppel ya me marca en ceros, ya no les debo, pero aparece abajo que ya se la vendieron a Bancoppel y ahora el saldo pendiente que tenía yo con Coppel, pues lo debo con ellos. Así es como uno sabe si le vendieron su cuenta o no a un tercero, porque también los despachos, los cobradores, pues son mentirosos, ¿no? Y nos llaman y nos dicen, es que ya la cuenta ya la compramos y ahora nos debe a nosotros. ¿Cuál? No es cierto. Nada más es para presionarlos. ¿Ya nos vamos? ¿Tan rápido? ¡Wow! Bueno, ya nos vamos. El Chino, pues ahí está. Dice Alejandro que como defensa del deudor evita o puede evitar el embargo y demanda legal de algún banco. La demanda legal se evita, pues, haciendo que el acreedor desista, diga, no me conviene demandar. Para que tengas una idea, mi estimado Alejandro, el promedio de demandas a deudores normales, ¿sí?, a deudores que no están afiliados a nuestra organización, es de uno, no tengo el dato aquí ahorita, pero es aproximadamente de uno de cada 300. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos, las tiendas departamentales, las cajas populares, etcétera, demandan a una persona de cada 300 deudores que tienen. Ese es el promedio de la gente que no está afiliada con nosotros. La gente que está afiliada con nosotros, ese riesgo disminuye, pero radicalmente, de 1 a 5,000. Cada uno de nuestros afiliados contra 5,000 puede llegar a ser demandado. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con tu acreedor. No podemos evitar la cobranza, ese es un derecho que ellos tienen. Sobre todo cuando contratan despachos de cobranza, porque ellos están contratados y les vale si estás afiliado o no. Pero ellos no te pueden demandar, ¿sí? El que te puede demandar es tu acreedor y el acreedor dice, no, ¿para qué demando a Alejandro? Si él ya está afiliado a defensa del deudor y en el transcurso de estos 6 años que llevo operando defensa del deudor, me ha demostrado que la gente que se afilia con ellos termina por pagar. ¿Para qué voy a invertir en un juicio si al final Alejandro me va a pagar a través de defensa del deudor? Pues no tiene ningún caso. Con eso disminuimos radicalmente. No podemos evitarlo legalmente, pero sí disminuirlo. Vamos a suponer que te demandan. Tú ya tienes tu abogado, ¿sí? Lo que va a hacer nuestro abogado, el de defensa del deudor, es analizar tu caso. ¿Hay bienes? ¿Corren riesgo esos bienes? Bueno, pues vamos a buscar la mecánica para que esos bienes no corran riesgo. Entonces, supongamos que llega la demanda y te quieren embargar. ¿Sabes qué? Tú no me puedes embargar nada de esto porque está protegido por patrimonio familiar, porque es propiedad de terceros, por lo que tú gustes y mandes. Y aquí en la línea telefónica tengo a mi abogado de defensa del deudor para que platique contigo. Va a hablar con el abogado de la parte actora y mira, nada más te van a notificar y se van a retirar. De tu casa no se llevan un popote, así de fácil. Ya nosotros, nuestros abogados y los abogados del banco o del acreedor que te demande, pues ya se arreglarán en el juzgado, se llegará a un acuerdo, obviamente un acuerdo que tú puedas cumplir. Siempre se va a hablar primero contigo. Y listo, ya se acabó ese problema y a lo que sigue. Así de sencillo, mi estimado Alejandro. Todos son estrategias que tenemos estudiadísimas y que funcionan muy bien. 6 años trabajando aquí en la organización, sabemos pero perfecto cómo es este asunto. Francisco R., ya le dimos respuesta. Dice Alejandro que hay algún tiempo en que él tenga que ahorrar el 30% del dinero para negociar. ¿Pueden pasar X número de años? Bueno, aquí, entre más rápido ahorren, más rápido vamos a poder negociar sus cuentas. Pero claro, esto ya es de acuerdo a las condiciones que ustedes tengan en cuanto a su situación económica. Hay personas que en 6 meses nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero, vamos a negociar. Bueno, perfecto. Hay personas que se tardan 1 año, 2 años, 3 años. Híjole, de verdad hay situaciones tan críticas de gente que de plano se las está viendo muy negras y nosotros los vamos a apoyar. No importa si son 3, 4, 5 años, 6 años, nosotros vamos a estar respaldándolos durante todo ese tiempo, tratando de que se pueda negociar en algún momento. Pero si no se puede, pues no se puede. ni modo. Ahí ustedes siempre van a contar con nuestro respaldo y con nuestro apoyo en todo momento. Ya el tiempo que se tarde el ahorro, pues lo ponen ustedes. Ahí sí, nosotros no podemos interceder, pero sí ayudarles. Dice Alejandro que cómo funciona el servicio de bloqueo de números, sobre todo para sus referencias dadas al banco y evitar que los estén molestando a sus familiares, amigos. Tenemos aparatitos, unos aparatitos fabulosos, que pueden bloquear hasta 1500 números. Es un aparatito bien discreto, chiquito, que se conecta a la línea telefónica y tiene una pantallita muy moderna. Entonces les llama el cobrador, le dan el número telefónico que les asignamos aquí en la organización para que nosotros manejemos esas llamadas y lo bloquean. Sí, ¡pup! Ya. Aunque el cobrador baile sobre el teléfono, ya esa llamada nunca más va a entrar. Esos aparatos, sobre todo, la gente nos los compra para dárselos a sus familiares, que son referencias, para evitar esas molestias en sus lugares de trabajo. Entonces llama el cobrador y llama la referencia. Bueno, la referencia simplemente lo bloquea. Ya si la referencia quiere dar el número que nosotros les asignamos, pues sería bueno porque facilita mucho esta labor, ¿no? Pero si no quiere, pues no importa. Lo bloquea y listo. Estos aparatos nosotros los tenemos a la venta en la organización. Nos llaman y con todo el gusto del mundo se los enviamos a cualquier parte de la República Mexicana. Funcionan fantásticamente bien, no requieren pilas ni corriente eléctrica. Funcionan directamente con la corriente que proporciona la línea del teléfono. Es una maravilla. Bueno, pues ya nos vamos. Francisco R., estamos a tus órdenes. El Chino quiere afiliarse. ¿Cómo le hace? ¿Cuánto cuesta la suscripción? ¿Cómo le debes a Coppel, mi estimado El Chino? ¿Cuánto le debes a Coppel? No nos dices cuánto le debes. Ah, 4,000 pesos. No tiene caso que te afilies. Debes muy poquito. Tu nivel de riesgo de demanda es nulo. La afiliación es para la gente que sí tiene un riesgo de que lo vayan a demandar. En este caso, te podemos ayudar sin costo, con asesorías. Cuando tengas el dinero para negociar, te decimos cómo se debe hacer la negociación y se paga la deuda y listo. La afiliación es para la gente que requiere de nuestros servicios como representantes legales, cuando son deudas altas, cuando hablamos de 25,000 pesos o más, ahí ya es conveniente que se afilien. Para deudas menores a los 19,000 pesos, sobre todo con acreedores como Coppel, pues no tiene caso. No tiene caso que te afilies, aunque nuestras cuotas son muy, muy bajas, ¿sí? Mejor ese poquito de dinero pues velo ahorrando y en algún momento se podrá negociar esa cuenta, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde. Les recuerdo que hoy tenemos programa de radio a las 9 de la noche, totalmente en vivo, de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Gel, mi productor, muchas gracias por todo. Y hasta hoy por la noche.